Bueno, ahí está funcionando YouTube, gracias a Dios. Bueno, vamos a ir empezando, ¿sí? Antes de empezar el rosario y la adoración, vamos a leer algún texto de un santo, ¿sí? Mientras se van sumando los de YouTube, que tuvimos un problemita. Karina, ya está YouTube, perfecto. Por la patria y por el mundo. Bueno, vamos a ir agregando intenciones, ¿sí? Ecuador, pedimos por Ecuador. Juana Lastra, muy bien, participó. De San Pablo, muy bien. Marce Cantero, ¿cómo anda, Marce? Bueno, vamos a ir leyendo algo de San Agustín, ¿les parece? Algo para ir preparándonos para la adoración. No está YouTube, me dice. ¿Cómo que no está? Kate, ¿está o no está? ¿Cómo que no está si me estás escribiendo? ¿Cómo es esto? Bueno, María Elena, Elba Cunha, Marisa, San Juan, desde Barcelona. ¿Qué tal, Marisa? Ahí tenemos un primo en Barcelona. No veo nada. ¿Cómo que no veo nada? ¿Sí o no? Me dice acá. Disculpen, pero esto de interactuar está divertido, pero se arma el lío. Gabriela Navarro. ¿Está o no está? Kate de Houston nos está mareando. Una colombiana disuelta en Houston que me ha pedido. En mi compu se me cayó el internet. Ah, bueno. ¿Cómo es que se cae el internet? ¿No? Más que se cae, se corta. Bueno. ¿Estamos? La señal está bien, perfecto. Ya estamos bien en YouTube. Acá estamos. Ahí está. Ahí está la parcerita, ya dijo que se puede. Bueno. Vamos a leer algo de los sermones de San Agustín, ¿sí? Lo que están viendo sobre la mesa del Señor es pan y vino, pero este pan y este vino se convierten en el cuerpo y sangre de la palabra cuando se les aplica la palabra. Cuando se habla sobre las ofrendas, sobre el pan y el vino, cuando se dicen las palabras que Jesús nos dijo que tenemos que decir, tomen y coman, tomen y beban, se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. En efecto, el Señor era la palabra en el principio, antes de la creación del mundo, y la palabra estaba en Dios. Y si la palabra era Dios, debido a su misericordia, que le impidió despreciar lo que había creado a su imagen, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Como saben, pues, la palabra misma asumió al hombre, es decir, al alma y la carne del hombre, y se hizo hombre permaneciendo Dios. Y puesto que sufrió por nosotros, nos confió en este sacramento su cuerpo y su sangre, en que nos transformó también a nosotros mismos, pues también nosotros nos hemos convertido en su cuerpo y por su misericordia somos lo que recibimos. Escuchen esto, qué lindo. Dice San Agustín, puesto que sufrió por nosotros y nos confió en este sacramento su cuerpo y su sangre, en que nos transformó también a nosotros. O sea, la entrega de Jesús en la cruz, la entrega de Jesús por nosotros que vamos a celebrar estos días, no solo nos perdona, sino que nos transformó en su mismo cuerpo. Entonces, nos hemos convertido en su mismo cuerpo y cuando nos alimentamos de su cuerpo, somos lo que recibimos, o sea, nos vamos haciendo como Cristo, nos vamos cristificando. Dice, sigue diciendo San Agustín, recuerden, lo que era antes en el campo, este ser creado, cómo lo produjo la tierra, lo nutrió la lluvia y lo llevó a convertirse en espiga, ¿no? El trigo. A continuación, lo llevó a la era del trabajo humano, lo trilló, lo aventó, lo recogió, lo sacó, lo molió, lo amasó, lo coció y finalmente lo convirtió en pan. céntrense ahora ustedes mismos, en ustedes mismos, ¿no? Fíjense, San Agustín hace como una analogía, una comparación entre la semilla de trigo y cómo se convierte en pan, y nos dice que lo pensemos en nosotros mismos. No existían, fueron creados, llevados a la era del Señor, al trabajo del Señor, trillados con la fatiga de las predicaciones del Evangelio. Mientras permanecieron en el catecumenado, o sea, cuando empezamos a ser cristianos, estaban como guardados en el granero, éramos semillita de trigo. Cuando dieron sus nombres, comenzaron a ser molidos con el ayuno y los exorcismos. Luego se acercaron al agua, fueron amasados y hechos unidad, los coció el fuego del Espíritu Santo y se convirtieron en el pan del Señor. Qué lindo lo que dice San Agustín. Este es un sermón, evidentemente, dedicado a los que se bautizaban en la Pascua, pero fíjense qué lindo que lo podamos pensar en nosotros. Nosotros también, como el grano de trigo, antes no existíamos, comenzamos a existir. Fuimos sembrados, empezamos a crecer, después se nos trilló, se sacó grano de trigo de nosotros mismos, se mezclaron con agua, fuimos amasados y hechos unidad y ahora somos el cuerpo de Cristo. Una maravilla. He aquí lo que han recibido. ¿Ven cómo el conjunto de muchos granos se han transformado en un solo pan? De idéntica manera sean también ustedes una sola cosa amasándose, poseyendo una sola fe, una única esperanza y un único amor. Creo que esto es muy lindo para meditar hoy, ¿no? Y especialmente en este modo que estamos teniendo ahora de celebrar, como acá estamos viendo, bueno, somos de todo el mundo, ¿no? De Latinoamérica, de Norteamérica, de Argentina, de España, de Holanda, de tantos lugares estamos demostrando nuestra unidad. Somos un mismo pan porque hemos sido tomados por Cristo y por eso cada vez que recibimos a Cristo nos alimentamos de ese cuerpo que somos todos nosotros. Cuando nos alimentamos del cuerpo de Jesús, también nosotros comulgamos con cada hermano disperso por el mundo, con cada cristiano que tiene la misma fe, la misma esperanza y la misma caridad. Bueno, aprovechemos a vivir esta adoración de esta manera, ¿no? Confiando en que así lo podemos vivir. Bueno, se siguen sumando. María Eugenia, Miami, ¿cómo estás? Vamos, hay muchas peticiones. Ernesto Gutiérrez, Tucumán, bueno, vamos a pedir por la salud, por supuesto, de todos. Por Minita, por su salud. Muy bien, perfecto. Se está viendo bien en YouTube y en Facebook también. Bueno, acá estamos solos otra vez. Bueno, no estoy solo, estoy con ustedes. Ahí se me ve un poco mal ahí, ¿no? Pero bueno, con mucha alegría por compartirlo con ustedes. Las hermanas hoy no pudieron venir. Apareció ahí Karina de Colombia. Vamos a pedir por los médicos. Hoy solamente tenemos Facebook e Instagram porque mi celular se murió. En realidad lo hice morir, ¿no? Esa es la verdad. Lo intenté arreglar y se me rompió, pero estaba andando mal con la batería, así que bueno, ya lo arreglaremos. Bueno, vamos a preparar la adoración. Ustedes sigan pidiendo, ¿no? Y fundamentalmente recemos todos juntos. Acá me saludan de Villa La Angostura. Qué lindo vivir la cuarentena en Villa La Angostura. Qué lindo. Qué lindo. Muy bien. ¿Vamos? ¿Sí? Por la salud vamos a pedir al obispo Miguel Ángel. No sé qué le pasó al obispo. Vamos a rezar por él, el obispo aquí vecino. Por los que están agonizando por el coronavirus. Por la salud de Matías Gabriel. Por Sonia, me piden aquí. Ah, Sonia, sí. Espero que Sonia pueda estar escuchando. Sonia, una gran mujer, tan buena. Bueno, vamos, ¿sí? Cantemos al amor de los amores,

oculto por ahí. Como para los que les gusta el canto de las hermanas, hoy van a cantar. Ahí está, gracias a las hermanitas, dicen su oración, su tiempo, acá les agradece. Muy bien. Bueno, ¿quién va a decir que las hermanas cantan mal, ¿no? Bueno, obviamente no vamos a poder leer todas los pedidos de intenciones, ¿sí? Pero hoy tienen que saber que la intención que cada uno pone en el corazón, por supuesto que Jesús la sabe y la toma en cuenta para esta misa. Igual les voy a leer algunas intenciones que me han mandado especialmente por personas que han fallecido entre ayer y hoy. Por Raúl Gutiérrez, por la abuelita Hilda, también falleció creo que ayer o hoy, en el aniversario del fallecimiento de Cristina. Y también por Ernestina Uribe, también que falleció hoy. Después vamos a pedir por la salud de Abril Fuerte, Norma Díaz, Reina Rosaura Roldán, y por un sacerdote también que está enfermo, Juan Carlos Jaudosín. Y también están pidiendo bastante por el obispo de San Martín, que está enfermo también, así que vamos a pedir por él también en este día. Santo. Amén. De parte de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, gracia y paz con todos ustedes. Y con tu espíritu. Abramos nuestro corazón al arrepentimiento, a la gracia de Dios, que se quiere derramar especialmente en esta Semana Santa, para que realmente podamos una vez más convertirnos al Señor, abrirle más nuestro corazón y ser más fieles a su amor. Y pidamos perdón por todos nuestros pecados.

¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: el maestro dice, se acerca a mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los 12 y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya a las puertas del trigo pascual, de las celebraciones centrales de nuestra fe, como venimos escuchando en estos días, aparece la figura de Judas como aquel que finalmente traicionó al Señor por unas monedas de plata. Vimos estos días cómo se va dando esta tensión de la entrega, de la traición de Judas, y por otro lado de la infinita paciencia que el Señor le tiene a Judas hasta el final. Podríamos decir que desde el comienzo de la predicación de Jesús, del comienzo de su misión, de su ministerio hasta el final, lo único que buscó y deseó siempre el maligno, el demonio, fue apartarlo a Jesús de la cruz. Esa fue la misión del demonio, que no pudo lograr. Desde el comienzo, ¿se acuerdan con las tentaciones de Jesús en el desierto? Lo primero que intenta el demonio es que Jesús se aleje de ese camino de cruz, que no quiera finalmente seguir la voluntad de su Padre. Hasta el final, ¿no? En la agonía de Getsemaní, de alguna manera, el demonio busca apartar a Jesús de la cruz, ¿no? Busca que no se suba a la cruz. Finalmente, la contracara de eso es que Jesús no se entregue, ¿no? Que Jesús no ame. Y podríamos decir que, de alguna manera, aunque no lo dice explícitamente la palabra de Dios, algunos comentaristas hablan de que Judas, en el fondo, se arrepintió de haber entregado a Jesús cuando se dio cuenta de que iba a ir a la cruz. O sea que Judas realmente no era tan consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Y que ese darse cuenta de que Jesús finalmente iba a ser crucificado lo lleva a arrepentirse, ¿no? A tirar las monedas y finalmente ahorcarse, ¿no? No fue capaz de acercarse al Señor, pero de alguna manera Judas no pudo soportar eso, ¿no? Y por otro lado también dicen otros que seguramente Judas lo entregó porque no aceptaba que Jesús sea un Mesías sufriente, un Mesías que se entregue. Entonces, de alguna manera podemos pensar que todas nuestras traiciones, ¿no? Sin llegar al extremo de pensar que somos como Judas, ¿no? Pero de alguna manera nuestras traiciones cotidianas, y ayer veíamos la traición de Pedro finalmente, o el anticipo que le dice Jesús de su traición, que vamos a ver ya mañana y el viernes, es justamente por miedo a la cruz, ¿no? Pedro le manifiesta a Jesús que va a morir por él, ¿no? Le manifiesta todo su amor casi inconscientemente, pero finalmente cuando llega a la cruz huye, ¿no? Entonces podríamos pensar y pensarlo para cada uno de nosotros, que todas nuestras traiciones, ¿no? Todos nuestros pecados, ¿no? Todos nuestros caminos errados, nuestros atajos, cuando decidimos mal, cuando finalmente no amamos, es justamente por temor a la cruz, ¿no? Y es ahí donde el demonio siempre va a buscar eso, ¿no? Va a buscar que no amemos, ¿no? Diciéndolo en modo positivo, ¿no? No es que Dios quiere que suframos, ¿no? Pero sí Dios quiere que nos entreguemos y que amemos y que nos sacrifiquemos y que hagamos algo por los demás. Y eso necesariamente lleva a la cruz, ¿no? Un obispo que está en camino a ser beatificado, un obispo de Estados Unidos, Fulton Sheen, explica muy bien esto de una manera muy, muy gráfica. Él dice que el demonio, cuando nos quiere inducir a pecar, cuando nos tienta, cuando nos prueba, actúa como nuestro compañero, como nuestro amigo, ¿no? como un abogado, ¿no? O sea, está al lado nuestro, nos pinta un camino lindo, nos induce a hacer lo que él quiere que hagamos y de alguna manera nos dona la píldora, como se dice, para que estemos con él, ¿no? Y por otro lado, Jesús en esos momentos actúa como acusador, ¿no? Como que nos punza la conciencia, ¿no? Como nos toca la conciencia para que nos demos cuenta que lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer está mal, ¿no? Pero dice Fulton Sheen que cuando caemos, cuando pecamos, se da vuelta, se invierte todos los roles, ¿no? Jesús se transforma en nuestro abogado, en nuestro compañero, en nuestro amigo, el que nos quiere sacar de ese pecado, de ese error que cometimos, y el demonio se transforma en nuestro acusador, ¿no? Nos deja solos y nos dice, bueno, ves, ahí estás solo, ¿no? Bueno, podríamos pensar que a Judas le pasó un poco eso, ¿no? Judas no supo encontrar en ese momento, cuando se equivocó, a Jesús como su abogado, como su defensor, como aquel que lo quería perdonar. Y ese fue finalmente el peor pecado de Judas, ¿no? No ser capaz de volver a mirar a Jesús a los ojos, pedirle perdón como hizo Pedro, llorar amargamente y empezar de vuelta, ¿no? Así que creo que podemos pensar también en que muchas de nuestras traiciones y pecados tienen que ver con eso, ¿no? Con nuestra incapacidad de volver a mirar a Jesús, reconocer que Él murió por eso, ¿no? Él murió por cada una de nuestras traiciones y nuestros pecados, y lo único que desea es que volvamos a Él y que nos arrepintamos y que confiemos en su misericordia. Pidámosle al Señor que en este comienzo ya del trigo pascual nos ayude a verlo a Él como nuestro amigo, como nuestro defensor, como nuestro abogado que nos quiere perdonar y nos quiere dar su gracia siempre, aun cuando caigamos en lo peor de lo peor. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso.

Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Aquí me tienes, amado y buen Jesús, postrado ante tu presencia. Te ruego y te suplico con todo el fervor de mi alma que te dignes grabar en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero arrepentimiento de mis pecados y firme propósito de enmienda. Mientras tanto, yo considero dentro de mi alma y contemplo tus cinco llagas, con gran sentimiento de dolor, teniendo presente lo que en tu boca, buen Jesús, ponía el profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Todopoderoso, concédenos reafirmar nuestra fe en que por la muerte de tu Hijo en la cruz, celebrada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, por todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre, concede a tus hijos participar siempre de los sacramentos pascuales y esperar con fervor los bienes prometidos para que renacidos por estos misterios alcancen una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa con alegría. Pueden quedarse en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, gracias por acompañarnos. Les pido hoy especialmente que recen por las hermanitas que hacen un trabajo muy lindo acá en el barrio con los más pobres, que recen por ellas para que tengan fuerza también para seguir. Y recuerden que mañana comenzamos ya las celebraciones del Triduo Pascual. Mañana tenemos en realidad tres momentos para los que quieran a la mañana a las 11, un ratito de algún ejercicio espiritual, un momento de meditación para preparar estos días. Y la misa de la Cena del Señor va a ser a las 20 horas, 8 de la noche, de Argentina, ¿sí? Y después a las 9 y media, después de la misa, junto con los 6 sacerdotes de la diócesis, vamos a hacer la visita a las 7 iglesias, virtual obviamente, para los que quieran participar. Recuerden que mañana fundamentalmente va a salir todo publicado en los canales de la parroquia, Nuestra Señora de América. Después lo vamos a replicar en lo del Evangelio, pero principalmente va a estar en la parroquia. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.